está en tu piel bajo este calor. Y es que yo quiero cantarte una canción del mar y nuestro amor. Debajo de una palmera, solos en hasta el fin.